Buenos días a toda la audiencia. En el marco del proyecto de fortalecimiento de radios originarias en Argentina que lleva adelante Farco, integrantes de radios comunitarias participamos en el Encuentro Regional Sur. En la localidad de Villa Pehueña, distintas comunidades de Neuquén y Río Negro nos encontramos para hablar sobre la comunicación en nuestros pueblos, sobre cómo y de qué manera proyectamos los medios desde nuestros territorios. Mi nombre es María Cumillán, soy de acá de la comunidad Puel. Participo en el proyecto de radio de la comunidad Puel, así que he participado en varios talleres y en algunos proyectos que se han presentado y bueno, gracias a esos encuentros hemos adquirido ya gran parte de los materiales que necesitamos. Y la verdad que bien, porque cada encuentro uno encuentra muchos conocimientos nuevos, se aprende y por ahí lo que uno piensa que ya lo tenía todo y no es así, sigue aprendiendo, ¿no? María Lamián, ¿le puedo pedir que se presente? Mari Lamián, Inche Piñén, Puebla Ana María, también los Mapuche Comunidad Puel. Soy integrante de la Comunidad Puel, ahora conformo la comisión directiva, soy huerquén de la comunidad y nací y me crié acá. Tenemos la esperanza de llegar a terminar la radio acá y ahí sí después me sumaría a la radio. ¿Y por qué está acá hoy? Porque me interesa el tema de comunicación para la difusión del idioma mapuche. La FM Pocahuyo, Aletui Huinilfe, Che y Encuentro son algunas de las radios participantes, donde nos recibieron la Lof Puel, Catalán y Aigo, comunidades prontas a inaugurar sus radios. Con esta actividad se culmina un ciclo de encuentros regionales que concluirá en un gran encuentro nacional el 15, 16 y 17 de diciembre en Córdoba. Reportó para Farco, FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo.